Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Nosotros siempre reclamamos la presencia de Dios en nuestra vida. A ver, quiero manos de la... ¿Quién pide siempre la presencia de Dios para su vida? Eso es. Y de verdad que sin la presencia de Dios es difícil caminar, trasegar las dificultades, la salud, el problema económico, el trabajo, la familia, los hijos. Necesitamos siempre la presencia de Dios para caminar. Pero leyendo un texto acá en la palabra, la presencia de Dios trae dos cosas: o destrucción o descanso. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios para su vida? Mermaron, ¿no? La presencia de Dios trae o destrucción o trae descanso. Y quiero que veamos, y así titulé el sermón, su presencia, destrucción o descanso. Entonces miremos Éxodo 33. Versículo 1 en adelante. Dice: Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: Di a los hijos de Israel: Vosotros sois un pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ahora miremos desde el 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí: saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que te he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dejemos ahí. Aquí hay un contexto y hay dos grupos de personas. Un grupo de personas que anda en pecado, en desobediencia. Es más, Jehová llama un pueblo de dura cerviz, un pueblo terco. Hay unas versiones que dicen un pueblo muy terco. ¿Y sabe qué es eso? Dura cerviz, terco, es obstinado, dados a su parecer. O sea, el que dice, es que a mí me parece que esto debe ser así y yo lo hago así y así me parece. Rebelde, murmurador, quejumbroso, desobediente, incrédulo. Ese es el pueblo con el que está tratando el Señor y que le tocó a Moisés. O sea, en cierta manera, un chicharrón grasoso. Llevar ese pueblo. ¿Y sabe cuál era la misión de Moisés? Coger ese pueblo terco y llevarlo a una tierra prometida que el Señor les iba a mostrar. Pero ¿sabe qué había allí en esa tierra prometida? 6 pueblos guerreros: cananeos, amorreos, jebuseos, heteos, heveos y todos los heos estaban allá metidos. 6 pueblos guerreros. Y la misión de Moisés era: coja a este pueblo terco y llévelo y despoje a esos pueblos guerreros y tomen la tierra. ¿Quién se le mide? Es una tarea dura, es una tarea difícil. Y a lo mejor nosotros, hermanos, estamos viviendo y nos tocan tareas duras también. Cada uno de ustedes, dicen, el Señor no le dio un pueblo tan grande, pero le dio una familia. Sí, le dio los compañeros de un trabajo, los del estudio. Y le dice, este es tu pueblo terco. Y la misión suya es coger ese pueblo y llevarlo a unos mejores terrenos. A lo mejor la misión de nosotros no sea tan dura como la de Moisés. Y el contexto es que este pueblo, ¿qué hizo? Porque el Señor dice que la presencia de Él no irá con ellos. ¿Qué hizo este pueblo para hacer y merecer este calificativo? Miremos Éxodo 32, el versículo 1, dice, Moisés va al monte Sinaí, sube a la cumbre a estar con el Señor 40 días y mire lo que pasa mientras tanto. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moisés se le embolató unos días y ¿sabe qué hizo el pueblo? Un becerro de oro. Mientras él estaba con el Señor en el monte Sinaí, en la cumbre, el pueblo se revolcó e hicieron dioses, becerros de oro, y los adoraron. Y les dijeron, he aquí a tus dioses que irán delante de nosotros a la tierra. Es un pueblo terco. Este pueblo había visto las maravillas que Dios había hecho desde Egipto hasta ahí. Ahí llevan más o menos 3 meses de camino, salida de Egipto de esclavitud. 3 meses que vieron cómo las plagas de Egipto, Dios hizo caer plagas sobre el pueblo. Vieron cómo salieron de Egipto y el Señor hizo un camino en el Mar Rojo, lo separó. Vieron caer el maná para su sustento. Vieron cómo en el día venía una nube y los cubría del calor y los protegía. Y de noche vieron una columna de fuego que los alumbraba y les daba calor por el intenso frío. Mas sin embargo este pueblo, se embolata el líder y este pueblo coge caminos insospechables. Pueblo terco y de dura cerviz. Hermanos, ¿y cuántos milagros nosotros hemos visto en nuestra propia vida y en la vida de la iglesia? Sin embargo, muchas veces no queremos seguir y obedecer la palabra de Dios. Entonces ahí es donde la presencia del Señor puede ser para destrucción de un pueblo. Y Él les dice, yo no voy con ustedes. Lo primero que hace a este pueblo es que le dice, mi presencia no irá con ustedes. ¿Sabe por qué? Porque los puedo chambuscar, porque son muy tercos. A veces el pecado del hombre, el pecado, es como cuando a uno le dicen, hermano, ustedes son, ya aceptó al Señor en su corazón, usted ya le abrió la puerta de su corazón a Jesús, Él entró a su vida, y pero voy a ir a consultar las cartas. Voy a ir a que me hagan un riego en el negocio. Voy a ir a consultar a los muertos. Es como si dijéramos eso, es un pueblo terco. Porque nuestro Dios es un Dios grande, fuerte y celoso. Y Él no permite esas cosas en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Pueblo terco, dice, no pida mi presencia. Hermano, hay pueblos y hay personas que es mejor que no pidan la presencia de Dios, porque el Señor no habita con las tinieblas ni con el pecado. Dios es un Dios fuerte y celoso. Y hay veces uno pide la presencia, pero mi vida no está para que Dios esté conmigo. ¿Entraría Dios a donde yo entro? ¿Hablaría Dios como yo hablo? ¿Diría cosas que yo digo? Dios no se mezcla donde hay pecado, donde hay concupiscencia, donde hay maldad. Ahí no está Dios, y mejor no pedirlo, porque puede traer juicio. Y eso fue lo que le pasó a este pueblo. Un pueblo que pedía la presencia, pero hicieron otras cosas malas cuando el líder se ausenta. Pero ¿qué más? Ay, es mejor no pedir, es un acto de misericordia que Dios no vaya con ellos, porque los puede destruir. Es un acto de misericordia que Dios diga, no voy con ustedes porque los puedo matar. Es un acto mismo de misericordia. Con razón, ¿se acuerdan del viejito Simeón que anhelaba ver al niño Jesús? En Lucas 2:34 dice, decía Simeón, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este, está hablando de Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. O sea, Jesús, el Espíritu Santo, está para bendición o para destrucción. Eso depende del pueblo, eso depende de la vida del cristiano. Pero entonces, además, Dios que les dice, no voy con ustedes. Pero también saben otra cosa, ¿sabe qué hace Moisés? Aparta el tabernáculo y lo lleva lejos. ¿Sabe cómo era anteriormente? Las 12 tribus estaban alrededor y en el centro estaba el tabernáculo, que representaba la presencia de Dios con el pueblo. Cualquiera salía de su tienda y ahí estaba el tabernáculo. La presencia de Dios estaba siempre cercana. Pero después de esto, Moisés coge el tabernáculo y los lleva lejos del campamento. Y eso es lo que le pasa a un pueblo pecador. La presencia de Dios se aleja, toma distancia. Ya no está tan a la mano la presencia de Dios por el pecado del pueblo. Se va lejos. Pero también Moisés llevó el tabernáculo porque la misma presencia podía destruirlos. Moisés dijo, me van a chambuscar este pueblo. Y se llevó lejos el tabernáculo porque los podía destruir. Hermanos, no es que Dios decida alejarse de nosotros. Es que nosotros decidimos alejarnos de Dios. El pecado rompe la comunicación, la intimidad con Dios. En Génesis, en el principio, ¿recuerdan cómo era Adán y Eva? Adán y Eva estaban en el paraíso, tranquilos, relajados. El Señor bajaba, descendía, hablaba con ellos. Me imagino pues que tomaba tintico con ellos ahí todos los días en la mañana. Se paseaba por el jardín. Esa era la relación de Dios con Adán y Eva. Pero ¿qué pasó cuando ellos decidieron romper y no obedecer? Hay una cita en Génesis 3, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Lo sacó del paraíso, lo alejó de su presencia, porque Adán y Eva decidieron ellos romper y no obedecer a Dios. No es que Dios se aleje de nosotros, es que nosotros decidimos alejarnos de la presencia de Dios. Pero ¿qué más hace el Señor con este pueblo pecador y terco? Les envía un ángel. Dice, yo no voy. Antes el Señor es muy misericordioso. Yo no voy, ¿pero qué? Pero les voy a mandar un ángel que los guíe. Ahora, ¿el ángel qué es lo que va a hacer? El ángel dice, yo enviaré delante, en el versículo 2, al ángel, y echaré fuera al cananeo, al jebuseo, al hemorreo. Bueno, o sea, la misión a la larga va a cumplirse, porque él prometió a Abraham, Isaac y Jacob que les iba a dar esa tierra. Él prometió y dice que voy a mandar el ángel para que despoje y destruya a sus pueblos. Entonces yo digo, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Si con el ángel o con el Señor, a la larga van a tener el mismo resultado, van a ir a la tierra prometida y van a despojar a estos pueblos guerreros de ahí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Moisés dice que no? Si tu presencia no va con nosotros, ¿qué? No nos saques de aquí. ¿Por qué se negó Moisés a ir con el ángel? Porque el resultado a la larga era el mismo. Y es que hay algo. Hermano, le hago una comparación. No es lo mismo que el portero de una gran empresa le haga a usted que visita esa empresa el recorrido y le muestre todas las instalaciones. Perdón, de Los Ángeles. Y que el dueño de la empresa le haga a usted el mismo recorrido. ¿Con quién prefiere ir usted? ¿Con el portero? Ah, con el dueño. Claro, si yo voy con el dueño me muestra toda la empresa. Empiezo a hablar con el dueño, empiezo a conocerlo más. Moisés dijo, yo no quiero estar con el ángel, yo quiero es tu presencia, Señor. Yo lo que quiero es estar contigo, yo no quiero conocer al ángel. Porque en el camino a esa tierra prometida van a tener que interactuar, van a tener que conocerse. Entonces Moisés va a aprender a conocer mucho al ángel y el ángel va a conocer a Moisés. Y yo me imagino que a la final se hacen tan buenos amigos el ángel y Moisés que empezarán a charlar como, oíste ángel, ¿qué comen en el cielo? Preguntas como esa, ¿cierto? O le allá de juega fútbol. ¿Y el Santa Fe qué? ¿Y el Quindío? ¿Al descenso? No. Me imagino que el ángel y Moisés empezarán a conocerse más en el trayecto. Y la relación Jehová-Moisés se va alejando. Ahora, ¿cómo era el orden? Jehová daba una orden al ángel, el ángel la cumplía y guiaba al pueblo. Moisés no quiere eso. Moisés quiere la misma presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que quiere Moisés. O sea, en otras palabras, Señor, yo lo que quiero es caminar contigo. Yo no quiero caminar con el ángel. O sea, el fruto puede ser igual, el destino puede ser igual, la tierra prometida, despojar a eso, pero yo más que el resultado quiero es el camino día a día contigo. Yo quiero es conocerte. Y Moisés le dice, muéstrame tu camino para que te conozca. O sea, el resultado, Moisés no quería llegar y poseer la tierra. Hermanos, eso es añadidura. Eso se lo da el Señor a la larga. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Todo vendrá por añadidura. Moisés no estaba pegado del éxito de la conquista de la tierra. Moisés quería era caminar con el Señor para conocerlo a Él. Ese es el objetivo real de la vida de un hijo de Dios. Hermano, yo te digo algo. Si tú estás logrando y con el Señor para que te acompañe a conseguir cosas en la tierra, estás perdiendo el tiempo. Si tú estás de la mano del Señor para conseguir casa, carro y beca, estás perdiendo la vida. Ese no es el objetivo de caminar con Dios. Es más, hay gente que usa a Dios para que le ayude a conseguir sus deleites y sus deseos. Había una viejita, hermano, que oraba, Señor, dame una casa, regálame una casa, Señor, dame una casa. Iba a todos los ayunos, a las vigilias, madrugaba a orar, todo lo hacía en las actividades de la iglesia. Y todo el mundo la dice, viejita, así es piadosa, ¿no? Viene a todo. La invitan a una reunión y ahí está de primera clamando, dame una casa, Señor. Y pues el Señor le hizo el milagro, le dio una casa. Ay, todo el mundo, la iglesia, contento. Uy, Señor, esa mujer se lo merecía. Y la viejita no volvió a la iglesia. Y entonces los hermanos dicen, oye, ¿qué pasó con la viejita que el Señor le dio la casa? Entonces fueron a ver qué le había sucedido. La hermana, ¿y usted qué le pasó que no volvió? Dijo, es que si dejo la casa sola, de pronto me roban. Y hay gente que usa a Dios para conseguir los objetivos personales, los deseos de su corazón, lo usan como un pretexto, pero no lo quieren conocer en su trasegar por esta vida. No quieren conocerlo día a día. No quieren intimar con Él. No, yo quiero es que me dé tal cosa. Eso es lo que quiero y lo que anhelo. Es más, muchos al final de sus días pueden decir: conseguí esto, conseguí esto y conseguí esto. Y la pregunta es: ¿cuánto conoció de Dios en ese caminar? Y si no conoció a Dios, hermano, permítame decirle, perdió la vida y perdió el tiempo. Ese no es el objetivo de vivir. El objetivo de vivir es conocerlo a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador del cielo y de la tierra. Ese es el objetivo de la vida. No es tener un chéchere ahí, no es tener una tierra que no es de nosotros. Simplemente somos meros administradores. El objetivo nuestro, como Moisés lo dijo: Señor, muéstrame tu camino para que te conozca. Muéstrame tu camino. Y este pueblo era un pueblo terco que se apartó de Dios porque solamente quería el bien material para ellos. Hicieron dioses, los adoraron. Y hay una ilustración, hermanos, de un hombre que era muy terco como estos, y se llamaba Juan. Y Juan dice que estaba cansado de tantas aflicciones y de tantas luchas, de muchas oraciones sin ser contestadas. Dice que estaba lleno de contradicciones y lo único que hacían era hacer desfallecer su corazón más y más. Y sabe que empezó a cuestionarlo todo. Empezó hasta a cuestionar al mismo Señor. Y preguntas tales como: ¿será que Dios me escucha? ¿Será que verdaderamente Él pone sus ojos en mí? Brotaban de lo más profundo de su corazón. Un día, cansado de tantas desilusiones y sin querer aceptar el trato de Dios, dispuso en su corazón hacer el último intento. Alzó sus ojos al cielo y, levantando sus manos, exclamó lo que en un momento dijo que sería su última oración: Señor, tanto tiempo te he buscado y nunca he recibido tu presencia, que si no siento tu presencia no podré seguir. En esta oración un tanto desafiante y un poco arrogante, sin duda llegó al mismo altar de Dios. Al escuchar el Señor esta oración dijo: tanto tiempo, hijo mío, te he estado hablando y tú no has querido oír. Y hoy te presentas ante mí diciendo que no te he querido tocar. Pues ahora te haré sentir mi mano. El domingo próximo, este hermano nuevamente asistió a la iglesia en su misma condición y sosteniendo su posición de su última oración. Para eso el Señor tenía el escenario preparado para manifestar su presencia en la vida de Juan. Durante la alabanza y la adoración, el esperado toque de Dios se hizo esperar. Llegó el final de la prédica y nada pasaba. Juan, totalmente desesperanzado, hizo desfallecer su corazón. Al final de la reunión, el pastor que predicó esa noche siente la voz de Dios que le dice: sácate el zapato y pégale al hermano que yo te mostraré con el taco lo más fuerte que puedas. El pastor, atónito con lo que acaba de escuchar y perplejo por no entender nada, preguntó: ¿qué has dicho, Señor? El Señor, con idénticas palabras, volvió a decir lo mismo: quítate el zapato y pégale con todas tus fuerzas a quien yo te mostraré. El pastor, totalmente asustado, se dispuso a obedecer la voz de Dios, se quitó el zapato y el Señor le mostró al hermano y le dijo: ve y pégale. Por casualidad, ¿viene quién era? Juan, quien recibió un zapatazo tan fuerte que lo hizo caer de espaldas varios metros atrás. El pastor, asustado por lo que hizo, miró expectante la reacción de Juan. Él se imaginó que cuando Juan se levantara lo iba a agredir. Para sorpresa de él y de todos los que presenciaron el espectáculo, Juan corrió hacia el pastor y lo abrazó y le dijo: gracias, hoy he sentido un toque de Dios. Juan, por medio del zapatazo, sintió una transformación en su interior tan profunda que se olvidó del moretón que el zapato de Dios le dejó en la frente. Hermanos, hay mucha gente que necesita un zapatazo de Dios para que despierte y vea la gloria de Dios. Hay gente que el Señor le ha hecho cosas, le ha hecho milagros, ha visto grandes cosas que Dios ha hecho. Sin embargo, no deciden seguirlo y obedecerle totalmente. La vida sigue ahí como en medio de una ola, al vaivén. Y eso es. Ahora, gracias a Dios, hermanos, la presencia del Señor en el Antiguo Testamento venía y se iba. ¿Se acuerdan a Sansón? La presencia del Espíritu Santo venía, pero cuando él pecaba, se apartaba. Gracias a Dios, ahora en el Nuevo Testamento, con Jesús, el que haya abierto su corazón y lo haya dejado entrar, el Espíritu Santo mora y ya no se va para siempre. Ya queda ahí, amén. Dice la palabra en Corintios: ¿ustedes ignoran que son templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ustedes? O sea, el Espíritu Santo ya no se va. ¿Qué es lo que pasa entonces ahora? Permítame. El Espíritu Santo es como un vaso. Él está ahí en su corazón. Pero ese vaso en muchos está vacío, no hay nada. Lo que hay que hacer es la llenura del Espíritu Santo para poder tener unción y poder para poder trasegar por esta vida. Necesitamos llenura del Espíritu Santo para poder vivir y actuar conforme Él quiere. Pero ¿qué pasa? Hay vasos que están totalmente vacíos. Y es como si a ustedes les sirvieran en un vaso sucio y con lodo. ¿Usted recibiría eso que tiene? El Espíritu Santo dice no, porque hay vidas sucias, hay vidas en pecado. Entonces no se puede llenar ese vaso porque está sucio y contaminado. No hay llenura porque el vaso está horrible y no puede ser llenado. Hay otros vasos que tienen grietas y apenas se deposita, se riega. Y no hay llenura, no hay poder, no hay unción por la clase de vida que viven muchos. Entonces el Espíritu Santo está, pero está contristado, está aburrido, triste y no tiene poder. No hay unción para hacer nada, no hay unción para pelear con esos gigantes que hay afuera. No hay unción para pelear contra la enfermedad. No hay unción para pelear contra la situación financiera de tantos hogares. No hay unción porque el vaso está sucio o quebrado y no hay llenura. Hermanos, necesitamos vasos limpios donde se pueda llenar la presencia del Espíritu Santo para luchar afuera, para luchar por nuestros hijos, para luchar por las familias, para luchar por la enfermedad. Necesitamos esa unción del Espíritu Santo. Necesitamos esa unción. Y eso solo se consigue si hay corazones limpios, transparentes, para que el Señor lo pueda usar. Pero este es el primer grupo, un grupo que estaba en pecado, en desobediencia, a los cuales el Señor le dice: yo no voy con ustedes. Pero está Moisés. ¿Qué hizo Moisés para que el Señor le dijera: mi presencia irá contigo y te daré descanso? ¿Qué hizo Moisés? Y él hizo varias cosas. Éxodo 24, 18. Él dice: y entró Moisés en medio de la nube en el monte Sinaí, dice, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte, ¿cuánto? 40 días, ¿y qué? Hermano, buscando al Señor. 40 días, y no es que se haya llevado la lonchera, en ayuno, en oración, en búsqueda. A una misión tan importante como la que él tenía que ir a hacer, necesita un tiempo muy especial en la presencia del Señor. 40 días y 40 noches buscando la presencia del Señor. Ahora miren ustedes, una persona que le den esa misión es un pueblo que sale de esclavitud por 400 años, un pueblo que no sabe manejar armas, no sabe cómo es la espada, los arcos, no sabe de estrategias de guerra, porque estaban 400 años esclavos y tienen que ir a desalojar 6 pueblos guerreros. Una persona que diga 40 días para irlos por allá, no. ¿Sabe qué haría otra persona? Dice, bueno, vamos a enseñarle a este pueblo estrategias, cómo pelear. Yo me haría un cronograma así. 6 de la mañana, levantada, suena el chofán. Levantada. ¿Qué hace? Claro, humanamente uno dice, yo necesito entrenar a esta gente. A las 7, desayuno, caldo de oveja. Bueno, necesitan coger fuercita. Luego dice, bueno, vamos a preparar físicamente este pueblo, escalada al monte Sinaí. Y después decir, estrategias de guerra, conociendo al enemigo. O sea, uno humanamente, hermanos, 40 días tendría que era preparar el pueblo para la guerra y la conquista. Ese pueblo no sabe pelear, ese pueblo no sabe nada. Pero ¿sabe qué hace Moisés? Se va en la presencia del Señor. 40 días y 40 noches. ¿Y el Señor qué le da? ¿Estrategias de guerra? No. ¿Sabe qué le da? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, Señor, yo ahorita es pelear. Dígame, ¿cómo cojo una espada? ¿Cómo hago al arco? El Señor le da los 10 mandamientos. Para el Señor, la estrategia de guerra de sus hijos es obedecer la palabra de Dios. Esa es la mejor estrategia que Él nos puede dar. La mejor forma de poder triunfar contra el enemigo es obedezca mi palabra. Eso es. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Estrategia número 1. Estrategia número 2. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No matarás, no robarás, no desearás. Guardarás el domingo para que vengan a reunirse en alabar al Señor. Esas son las estrategias que Dios le da a un pueblo preparándose para ir a poseer una tierra prometida. Es la palabra, los mandamientos, los preceptos. Esas son el arco, la espada y la flecha del guerrero. Los mandamientos, la palabra de Dios son tus mejores armas. Eso es lo que Dios quiere, prepararte para la guerra. Hermano, el mundo afuera, tu familia, el enemigo está haciendo daños tremendos. La juventud está entrando cada vez más joven a la drogadicción. A lo mejor hay familia tuya que ya está empezando a ser drogadicto. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Cómo estás peleando contra el enemigo? El Señor nos da unas armas poderosas. La enfermedad está causando estragos. Cada vez enfermedades más difíciles. En esos días escuché que hay 4,000 enfermedades nuevas. Los médicos no saben cuál es el tratamiento. Nosotros tenemos las armas para luchar y para combatir al enemigo. Es la palabra de Dios. ¿Cómo estás usando estas armas? Él se metió 40 días, no para estrategias militares, no para que le dé la fórmula de cómo ganarle al enemigo, le da mandamientos y leyes para que sigan y obedezcan. Pero también Moisés va al tabernáculo. En el versículo dice que él va aquí en el versículo 8, y sucedía que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la entrada de su tienda con la mirada puesta en Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. En el 11 dice: Jehová hablaba con Moisés cara a cara, face to face. Cara a cara. Jehová, hermanos, tenía una relación tan profunda con Moisés que cuando él entraba al tabernáculo, la nube descendía y su presencia era como dice que como cualquiera hablaba con cualquiera, con su amigo. Era una relación tan grande de Moisés con el Señor que hablaban de tú a tú. Hermanos, ¿cómo el Señor no se va a compadecer y no le va a complacer las peticiones de este hombre? Porque ¿sabe qué le dice Moisés al Señor? Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no me saques de aquí. Y como le dice en el versículo 13, muéstrame, Señor, tus caminos. ¿Para qué? Para que te conozca. Muéstrame, Señor, tu camino. Yo no quiero trasegar mi camino. Yo quiero es caminar por el que tú me marcas. Hermanos, muchos de nosotros invitamos a Dios, ¿sabe qué? A que haga parte de mi proyecto de vida. Señor, te invito a mi proyecto, que me acompañes. No, Señor, yo quiero hacer parte de tu proyecto de vida. Tu proyecto para mi vida, quiero caminarlo. Quiero que tú me muestres cuál es el camino por donde yo debo trasegar. No es, Señor, camina conmigo en mi camino, no. Muéstrame el tuyo, que el tuyo es mejor. El tuyo es mejor que el mío. El mío es humano y el tuyo es divino. Yo quiero caminar es tu camino. Porque ¿sabe qué, Señor? Yo quiero es conocerte. Hermano, si tú puedes tener muchos éxitos en tu vida, tú puedes tener todo lo que has pensado que puedes tener, lo puedes conseguir, pero ¿has conocido realmente a Dios en el caminar? ¿Has conocido a Dios? Muéstrame tu camino para que te conozca. Eso era lo que Moisés pedía. Señor, yo sé que la pelea es dura, la guerra es fuerte, pero yo quiero es conocerte a ti, Señor. Por encima de cualquier bien y de cualquier triunfo, yo quiero es intimar más contigo. 40 días y 40 noches conociendo a Dios. Y la petición de Moisés era ese. Era esa. ¿Cómo sería esa petición que tocó el corazón del Señor? Que el Señor que le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Uy, amén, aleluya. Te daré descanso en el caminar. Te daré descanso en medio de la guerra. Te daré descanso en medio del día a día. Te daré descanso en medio de tu enfermedad. Hermano, hijo, escucha bien. Si tú caminas con Dios, Dios te va a dar descanso en medio de tu aflicción. Dios te va a dar descanso. Dios te va a acompañar, te va a llevar de la mano. El ángel no, qué pena con el ángel. Yo no quiero conocer al ángel, yo quiero conocer a Jehová, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es mi deleite y el objetivo de mi vida es ese: que te conozca, Señor, que te conozca. Si tú estás caminando y usando a Dios para tus planes y proyectos, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo la vida. Ese no debe ser el objetivo. El objetivo es en el camino conocerlo a Él, en el camino. Ahora, hermanos, todos necesitamos descanso. Las situaciones de la misma vida, la cotidianidad, la enfermedad, la situación económica, las afugias, es duro. La inseguridad en las calles, la drogadicción, la prostitución, todo es tan duro y tan difícil. Y yo necesito descanso, descansar en el Señor. Ahora, hermano, el descanso no es irme para una playa a que me dé el sol y ponerme rojo como un camarón. No, qué bueno hacerlo, fabuloso, está muy bien. Pero el descanso es en medio de la batalla y de la lucha tener la confianza que Dios está caminando contigo. Ese es el descanso. Saber que tu día a día tú vas en la compañía del Señor y que Él está delante de ti como guerrero fuerte, venciendo y abriendo la brecha para ti y para tu familia. Ese es el descanso. En la palabra hebrea, descanso dice confianza. traducción confianza. Hermanos, necesitamos tener la confianza y la certeza que Dios va contigo. Eso es lo que yo anhelo en mi vida. No es conseguir una casa, un carro, pues si llega, qué bendición. Es más, el ángel le iba a dar la victoria al pueblo de Israel, iba a tomar esa tierra. Sí, eso a la larga llega, eso es una añadidura. Pero yo no voy detrás de la añadidura, yo voy detrás del que da las añadiduras. A ese es el que debemos conocer. Ese es nuestro objetivo en la vida. Y si no ese es el objetivo, hermanos, nos estamos desviando. Nos estamos desviando y hay que corregir el rumbo. Hay que corregir al objetivo por el cual estamos vivos y por el cual estamos aquí en la tierra. Hermanos, la vida es complicada, hay gigantes, hay fuerzas duras, tremendas allá afuera, pero nosotros necesitamos de la presencia del Señor. Moisés logró, hermano, cambiar una decisión que Dios había tomado. Yo no iré con ustedes, en el versículo 3. Logró cambiarla a decir, mi presencia irá contigo, en el versículo 14. En 11 versículos, la intervención de un hombre que busca de Dios logró cambiar un decreto y un juicio lanzado por Dios. Es posible cambiar los juicios que hay contra ti. Es posible cambiar esos diagnósticos que el médico ha dicho desahuciado. El médico ha dicho muchas veces, te quedan tantos meses de vida. Con el Señor, buscando al Señor, es posible que esos juicios, decretos, de esos diagnósticos sean cambiados para vivirás. Y la presencia del Señor irá contigo delante y te mostrará el camino y te dará descanso, te dará sanidad, te dará prosperidad, abrirá las puertas de los cielos y te bendecirá grandemente. Es posible cambiar esos juicios y decretos que hay contra ti si te metes en ayuno, en oración, en búsqueda de Dios. El Señor puede hacer grandes transformaciones. Esa situación económica, el Señor la puede tornar para bien. El Señor puede volver esos corazones de piedra de los esposos en corazones de carne. Puede hacer reaccionar como el hijo pródigo, que reaccionó y volvió en sí. Claro que hay gente que vuelve en no, pero este volvió en sí, gracias a Dios. Y digo, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? Y tomó conciencia, reaccionó de su mal camino y volvió a pedirle perdón al Padre, a los cielos y al Padre de la tierra. He pecado contra el cielo y contra mi Padre, le pediré perdón. Y eso es lo que necesitamos con muchos de los hijos que están rebeldes, que se han apartado. Necesitamos que vuelvan en sí, que reaccionen de su mal camino. Pero eso es posible si hay hombres y mujeres que pagan un precio delante de la presencia de nuestro Dios. Yo no sé, hermanos, ¿qué es la misión tuya aquí en la tierra? Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo en estos días. Yo no sé qué es la carga que estás llevando. Si te han desahuciado y dicen, este se va a quebrar, este no sale adelante, este ya su salud está en ruinas, ya está llevado. Yo no sé si ese es el diagnóstico que han hecho de ti, pero yo sí sé que si caminas con Dios, Él puede voltear ese diagnóstico para tu vida. Yo quisiera invitarlos esta mañana, hermanos, a que orásemos. Pues no podemos orar ahora 40 días, pero vamos a orar y a clamar al Señor para que Él torne, para que Él te muestre el camino. Necesitamos la guía del Señor en nuestra vida. Necesitamos que Él trace el rumbo por donde nosotros debemos caminar. Porque ¿sabe qué? Muchos caminos los hemos trazado nosotros mismos y nos hemos estrellado. Yo te voy a invitar, si tú quieres pasar aquí adelante, si tú quieres venir aquí a la presencia del Señor, Si tú te sientes bien postrándote delante de Él y diciéndole: Señor, te pido que me ayudes a cambiar, que este diagnóstico que han dicho de enfermedad, que este diagnóstico que se ha dicho que voy para la ruina, que no hay esperanza para mí, yo te pido, Señor, que tuerzas, que voltees, que gires, que cambies. Si tú quieres decir: Señor, yo anhelo la presencia tuya en mi vida de aquí en adelante. Si tú quieres decirle: Señor, muéstrame por dónde debo seguir. A lo mejor he caminado mi vida y he trazado los rumbos, pero me he equivocado y me he chocado. No he sabido, Señor. Mi corazón ha anhelado cosas materiales, pero no ha anhelado tu presencia en mi vida, conocerte. Yo no quiero conocer ángeles. Yo quiero conocerte a ti, al Rey, al Creador. Yo quiero conocer al que hizo los cielos y la tierra, el universo. Padre, tan Dios tan grande y poderoso, ¿cómo no anhelar conocerte? Yo quiero, Señor, caminar contigo. Yo quiero, Señor, caminar de tu mano. A lo mejor he caminado suelto, Señor, y por eso es que me he estrellado. No he tenido en cuenta tu consejo. No he tenido en cuenta tu palabra. Las estrategias que están aquí en tu palabra no las he tenido. He vivido mi vida como he querido. He sido terco, incrédulo, obstinado. He vivido no como dice tu palabra. Y ahora te pido perdón, Señor. Pedimos perdón, Señor. Tu iglesia pide perdón, Padre. Que la sangre de Cristo nos lave. Que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Derrama tu sangre sobre tu iglesia, Jesús. Derrama. Que haya libertad, que haya frescura, que haya gozo, que haya descanso, Señor. Anhelo tanto tu descanso. El caminar cada día sin ti es duro y es difícil porque voy en mis fuerzas, Señor. Pero anhelo tu compañía. Anhelo tu presencia en mi vida. Quiero caminar contigo de hoy en adelante, Señor. No quiero ir solo, no quiero ir con ángeles, no quiero, quiero tu presencia, Señor. Ayúdanos a buscarte, Señor, a quitar esa pereza. Estamos tan ocupados cada día que no te buscamos a ti, al que da la vida, al que da la bendición. Queremos encontrarte a ti, Señor. Queremos estar contigo cada día, cada minuto, cada instante, Señor. No nos dejes solos. No queremos caminar, Señor. Es duro, es difícil. La enfermedad, la economía, la familia, los hijos, el trabajo. Es duro, Señor. Hay que guerrearla tanto. Hay que pelear tanto, Señor, allá batallar tanto. Y estamos cansados, Señor, de ir solos. Queremos tu presencia cada día, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven esta tarde, esta mañana, y fluye sobre tu iglesia una unción fresca y renovadora. Ven, Señor. Sopla un viento fresco. Danos descanso. Llévanos de tu mano. Ve delante de nosotros. Muéstranos tu camino. Queremos conocerte. Y si tú no vas, Señor, no nos saques.